Garbuglia. Quería decirle a la querida Noelia que para nada me monto sobre la infamia de alguno de los compañeros de este programa. ¿A quién se refiere, Claudio? No sé, ella se había dado cuenta que no vino. Bueno, apuesto a su poder de síntesis, Villa. Rápido, fácil. ¿Quién cuida a los que cuida eso hoy? Esto alguien alguna... Se lo pregunta a todo el mundo. ¿Esto es algún caballito de batalla en salud? Como es tanto otro en el gobierno. ¿Qué sé yo? Educación y salud en el gobierno, que todos salen con la banderita. Bueno, en los ministerios de salud, en las empresas de salud, siempre está esta frasecita. ¿Quién cuida a los que cuida? Esto se refiere... ¿Quién cuida al empleado de salud? ¿Quién cuida a este médico? ¿Quién cuida a este enfermero que en realidad cuida a la población cuando cae internado en una institución o cae a atenderse en una institución? Entonces empezaron a describir 10.000 cosas estos tipos. El gobierno se hace cargo hace un par de años atrás, hace unos más o menos 10 años, empieza con algo que vamos a tocar más adelante, que es la ART, Aseguradora de Riesgo de Trabajo. Entonces con esto dice, estamos cuidando al que cuida. En realidad lo que están haciendo... Es decir, estoy buscando quien está en mejores condiciones de salud para que atienda mi institución. Ya sea de salud o cualquier otra institución que nos encontremos trabajando. En lo que es salud se presenta hoy un síndrome bastante grave. Es decir, hoy por hoy encontramos que tanto a nivel privado como a nivel estatal, los que prestan el servicio de salud, no todos son empleados. No todos tienen una relación de dependencia con la institución y que le permiten estos famosos derechos laborales que hemos logrado. Porque saben que tenemos derechos laborales. Esto es una realidad. Que no se cumplan es otro tema, pero los tenemos. Y de a poco, tanto el Estado como los privados, como hemos venido describiendo en estos programas, se han encargado de destruirlos, principalmente a nivel salud. Entonces hoy nos encontramos que dentro de las instituciones tenemos distintos tipos de empleados. El empleado de planta, para hablar de lo que es Estado, con todos los derechos habidos y por haber. Se puede enfermar, tiene goce de vacaciones, descanso como corresponde, horas de más, horas trabajadas de más consideradas. Si necesitan hora para trámite o atención médica, la dispone. Por otro lado, tenemos personal contratado por el Estado, que ya estos derechos no los tienen, pero sí tienen las mismas obligaciones. Y también tenemos de donde desciende el hombre según la AFIP, ¿no? El monotributista. El monotributista de las distintas instituciones, que obviamente el único derecho que tiene es ir a trabajar. Es decir, su derecho es su obligación, ir a trabajar. Entonces encontramos dentro de las instituciones de salud personal con malos descansos, no considerados, con enfermedad. ¿Por qué? Porque no se puede faltar al trabajo, porque eso significa un descuento que varía entre 70 y casi 200 pesos por día según el lugar que uno está. Por lo tanto, uno que termina haciendo, y me tomo 4 comprimidos de ibuprofeno y salgo al ruedo y me encuentro que estoy con la misma enfermedad que estoy atendiendo. Es decir, este patrón que me dice: che, intername esa neumonía, me tiene a mí con una neumonía, con 4 comprimidos de ibuprofeno, 2 antibióticos encima, atendiendo la neumonía. Y esto demuestra claramente cómo toda la situación de este país ha llevado un desmedro total del trabajador de la salud, donde hoy nadie lo cuida. Se dedicaron a describir síndromes mucho más graves, como es el síndrome de Burnout, que habla del estrés del trabajador. Pero hoy tampoco tenemos derecho a estar estresados en salud. No, porque esto también significa una pérdida hacia el trabajador. Es decir, yo puedo dar caso claro, un enfermero monotributista que hoy se enferma un día, pierde de su salario mensual 70 pesos. Cuando no es lo mismo que gana, obviamente, pero sí lo que pierde. Recordemos esto. Entonces, esta es la pregunta que sigue flotando en el aire. Es decir, ¿quién cuida a esta persona que cuida? Estos sistemas de trabajo nuevos que se han... difundido en este país y que venimos luchando para que desaparezcan, lo que llevan en realidad también es el aumento de las enfermedades profesionales, el aumento del... se desgasta mucho más rápido una persona tomada como maquinaria noble, produce un desgaste total, que dice, tengo que seguir y no puedo parar por una cuestión económica. Es decir, si tengo dos empleos, no es porque tengo un afán de necesidad básica de sentirme muy útil por lo demás. Pero también esto lo puedo hacer en otro lado sin necesidad. Es una cuestión económica. Que este país, sin darse cuenta, y como todo el mundo, el otro día salieron, dice, 2 millones de personas, ¿no? A golpear las S en el monumento, defendiendo al campo que perdían algunos pesos, no se da cuenta que hay un montón de personas que trabajamos, que somos los que estamos cuidando. Ese día que ellos se fueron allí se engriparon. Y que cuando nosotros salimos a la calle nos tratan de zurditos. Entonces, ¿quién cuida a este grupo de trabajadores? La respuesta es muy simple, no lo cuida nadie. Al contrario, lo descuida todo el mundo, lo descuida el Estado, lo descuida la patronal privada. Y uno, lamentablemente, como persona, termina descuidándose por una necesidad de poder llevar un plato de comida diariamente a su domicilio. La situación del que quién cuida, qué cuida, es gravísima. Los métodos que ha utilizado el Estado, y que te prometo, Jorge, que lo vamos a desarrollar más amplio en próximo programa, que son estas ART, en realidad lo que han hecho es esto que dije al principio. Buscar al mejor empleado. Es decir, aquel que pobre tiene este problema o este otro por culpa del mismo empleador. Es decir, porque hoy por hoy, si hacemos una estadística de todos los enfermeros, y el 90% tiene problemas de columna. ¿Por qué? Porque nadie se preocupó en cuidarle esa espalda, ni enseñarle cómo cuidarla. Y esta misma ART va a ser quien le diga a ese empleado: no, señor, usted no sirve para su trabajo. Su condición profesional, por más del conocimiento, no le sirve. Así que bueno, esta era la pregunta de hoy. Esto era lo que quería comentar hoy en el programa, que era: ¿quién nos está cuidando? La respuesta es: nadie, señores. Nos cuidamos solos. Claudio, ¿no ves que es porque el campo no trabaja? Sí, yo veo que es porque el campo no trabaja. Mi pregunta era: ¿por qué las barcazas el día martes salían con combustible hacia Buenos Aires y no hacia Rosario? Son cosas raras que pasan en este país. Vittorio, cachito de un tema y seguimos.